Buenos días, esto es Alpacados. Yo soy Daniela Asti y hoy día tenemos a Diana Guevara. ¿Cómo estás, Diana? Hola, ¿qué tal? Ya. Hoy día vamos a hablar acerca del consumismo excesivo. A ver, Diana, ¿qué se te viene a la mente cuando piensas en consumismo excesivo? Comprar como loca, impulsivamente, un montón de cosas. No sé, cosas que veo y me gustan y deseo comprarlo. Y no pienso en si tengo dinero o no. O si el dinero que tengo en ese momento es para otra cosa, simplemente lo agarro y compro lo que me gusta en ese momento. ¿Y tú sientes que tus amigos también tienen ese impulso de comprar bastante? No creo que todos, pero sí, pues algunos, ¿no? Por ejemplo, no sé, tengo amigas que les gusta maquillarse y no sé, ven cosas nuevas que salen de MAC, de Maybelline, esas cosas. Y de frente van y lo compran, o sea, paletas nuevas y eso. Claro, yo creo que también lo más como que absurdo es que la gente compra, pero al final lo tiene guardado. Y a veces, por ejemplo, con la ropa, a veces les dices a las personas, no, pero puedes donar, puedes hacer esto, pero dicen, no, lo voy a usar. Y entonces no quieren donarlo y todo eso, o sea, tienen un montón de cosas, pero lo acumulan. ¿A qué crees que se deba esto? ¿A que quieren, no sé, un apego emocional, o tal vez no han tenido cosas, o tal vez es la publicidad, o qué crees? Puede ser que o sea, lo compran por un factor de moda o tendencias y luego, no sé, puede que sí tengan un apego emocional con sus cosas y por ese motivo no lo quieran donar o simplemente por el hecho de que quieren tener más y más cosas y seguir acumulando, la verdad. Claro. Y por ejemplo, tú, como joven, ¿crees que la publicidad, o sea, te empuja a comprar? O sea, todos los comerciales que salen o tal vez las publicidades, lo que está en las vallas publicitarias también, como que te impulsa a comprar más, ¿o crees que no te afecta? Creo que es el tipo de publicidad que usan algunos productos, ¿no? Por ejemplo, claro, los paneles publicitarios que a veces uno lo ve de la nada, no sé, si estás en el carro, pasas y ves un panel de, no sé, promoción de comida o esas cosas y dices, ah, voy a ir a comprarlo saliendo de la universidad. O cuando estás en las plataformas de YouTube y estás viendo un video y de la nada tiene que aparecer siempre un anuncio. Entonces, puede que te llame la atención o puede que no. Y bueno, si te llama la atención, dices, ah, lo voy a comprar. Y como ahora hay más facilidades de comprar en línea y hay delivery y eso, creo que sí puede afectar un poco. Claro. También creo que mucha gente compra más por todo lo que representa una marca. Por ejemplo, hay algunas marcas que se han hecho un nombre, entonces la gente solo va y compra esa marca porque tal vez sí puede ser buena, no por nada, o sea, se ha hecho su reputación y todo eso, pero también es porque o todos sus amigos lo tienen o es un símbolo de estatus, entonces siento que también puede haber mucha gente que se compre cosas que tal vez no necesita a tal nivel, o sea, tal vez necesita que se lleve un celular, pero no un celular de $3,000. Entonces, tal vez de esa forma también se la presión de la sociedad también te empuje a consumir bastante. Claro, yo creo que es la reputación que se hace cada marca, ¿no? O sea, un ejemplo podemos ver cuando llegó la tienda H&M a Perú. Las chicas hicieron colas enormes, es más, creo que se amanecieron en la tienda, sí, para poder comprar cosas. Entonces, sí, yo creo que la reputación o la influencia de esa marca da tendencia a que las personas compren más o se apeguen más a los productos, sí, de dichas marcas. De hecho, también hay una tendencia que no sé si has visto, pero hay como un documental o dos chicos que tienen su blog, se llaman Los Minimalistas. No. Entonces, ya, mira, es lo caso. Yo no he visto el documental ya, pero he leído así más o menos sus blogs, he visto sus charlas. Y son dos chicos que eran muy exitosos, o sea, habían salido de la universidad, son chicos norteamericanos. Habían salido de la universidad, tenían su trabajo, ganaban un montón de plata, y tenían su carro, tenían sus esposas y todo eso. Entonces, uno de ellos se divorció de su esposa. Entonces, o sea, miró alrededor y vio que estaba en su casa, así que tenía un montón de cosas, pero, o sea, no tenía, qué sé yo, cariño de una persona y se dio cuenta de que estaba solo y que las cosas no, en realidad no lo llenaban. Entonces lo que decidió es llamar a su amigo, que ya se había como que subido a toda esa onda minimalista y él lo veía más feliz. Entonces le dijo, ya, ¿qué has hecho? Entonces lo que hicieron es empaquetar todo como si se fuera a mudar, o sea, todos lo metieron en cajas, hasta sus sillones y todo eso. Entonces le dijo, ya, vas a estar 2 meses o una gran cantidad de tiempo y solo vas a, a desempaquetar las cosas que vais a usar, pues obviamente, y las que no, las vas a donar, o sea, te vas a deshacer de ellas. Y pues y al final botaron un montón de cosas, entonces trajeron un camión de mudanza y se llevaron un montón de cosas. Y él se fue, renunció a su trabajo, su otro amigo se convirtió en escritor, que era lo que quería hacer, y ahora como que hacen todas sus charlas ahí y todo eso. Pero lo que sí me parece así bien extremo es, hay gente que vive con solo 6 cosas, 50 cosas en su maleta y se van ahí de nómades. Pero, ¿tú crees que la gente así normal o, bueno, no que no sea normal, pero la gente, qué sé yo, con familias, así, pueda como que subirse a esto del minimalismo, algo así? O que pueda tomar algunas cosas de ellos como ejemplo. Puede que sí, depende del estilo de vida que tenga cada familia, ¿no? No sé, yo creo que las personas que quizás tienen hijos pequeños o cosas así, no creo que puedan sumarse a ese estilo, más que nada por las necesidades que tiene un niño menor, ¿no? Pero si eres una persona sola, soltera, que no se sé, vives en un departamento, puede que sí, porque, no sé, hoy en día los departamentos también, aparte de que son chicos, Sí. No sé, el hecho de estar acumulando cosas que en realidad no necesitas, puede que sí tomes esa tendencia para deshacerte de cosas que no sé, que en la vida ya no vas a usar y el ambiente se vea más desocupado y cosas así, ¿no? Y yo creo que en realidad podríamos tomar un poco de ellos, porque sinceramente yo creo que todas las personas tienen cosas que en realidad no lo utilizan y lo siguen teniendo en casa. Porque en fin. Sí. Yo creo que mucho también hacemos lo que si no lo veo no existe, o sea, yo también cuando ordeno mi cuarto así pongo las cosas que sea debajo de la cama o en el armario, las tiro ahí y luego como que te olvidas, pues. Y sí, me parece que también sería un poco difícil para los padres con niños. Es que sí, sí se ha hecho, pero es como sí más difícil. Pero de hecho, sí siento que ahora, con todo lo del internet, con la presión de la sociedad así que para que consumas, sí como que han surgido todas estas personas que como que renuncian a esto. Luego también está creo que se llama el método con Mari, algo así de limpieza, así. ¿Le has visto? Sí, sí, Es sí. un libro también que ha Ajá. sacado eso, sí. Ya. Y entonces, y yo creo que eso se debe a que la gente, o sea, se ha dado cuenta de que en realidad al final las cosas no te van a traer felicidad o también que como que siempre te están empujando a comprar. Sí, me parece que por eso también se debe a que han surgido todas estas tendencias, todos esos libros que te ayudan a ordenarte y a priorizar, pues, las cosas. Claro, y es más, hoy en día los productos están diseñados solamente para durar, qué sé yo, 2, 3 años, cuando antes, no sé, mi abuelita tiene una refrigeradora que es de los años, no sé, 70, 80, y sigue con vida la refrigeradora y no sé, en el 2005 yo me compré una refrigeradora y se me logró a los 3 años nada más. Claro. Entonces, yo creo que sí vivimos en un mundo de consumismo porque las empresas crean un producto para que después de 2 años vuelvan a sacar otro producto y la gente se incline a ese producto y seguir comprando y seguir comprando. Y creo que es algo que, como un torbellino que jamás va a terminar porque ya es una cadena. Un círculo vicioso. Claro. Sí, pues. Y hay algunas cosas para terminar. O sea, ¿qué piensas acerca del consumismo? ¿Qué recomendaciones darías? Bueno, yo quería informar, ¿no? A la gente. Más que nada que la gente se informe de dónde viene cada producto, ver para qué vamos a usar cada producto y no solamente comprar por impulso, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, me voy a comprar tres paletas de maquillaje, pero al fin y al cabo solamente voy a usar una sombra que me gustó y las demás van a terminar por malograrse porque también el maquillaje tiene fecha de caducidad. Entonces, creo que cada persona sí debería tomar un momento para informarse, hacer una agenda quizás para ver, no sé, también su situación económica muchas veces porque compras y después llegas a fin de mes con las justas. Entonces, sí, ¿no? Poder hacer quizás campañas a través de las redes sociales. No sé, yo conozco una página, creo que es exactamente la tuya, Daniela, que es Alpacados. Sí, es una buena idea, una buena iniciativa, tratar de concientizar a la gente y que la gente se refleje en ese personaje que ustedes han creado, ¿no? Me parece excelente. Muchas gracias. Gracias. Duramos 11 minutos.